Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles nos acompaña David Jerez. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre periodismo y justicia, el caso del reportero X, y en cabina nos acompañan Héctor, Vinicio, David y Byron Ramírez, colegas periodistas y, hijos de don Héctor Ramírez, el reportero X. Bienvenidos. Gracias, pues bueno, y agradecer la invitación que nos haces a tu programa para poder hablar un poco sobre la historia de mi papá, la vida y cómo él llegó desde niño con muchas ilusiones, se convierte luego en un periodista muy reconocido y luego hasta lo que ahora conocemos como el Jueves Negro, donde él pierde la vida. Gracias, Héctor. Vinicio. Gracias, agradecerte por este espacio, tomarnos en cuenta y poder dar a conocer todo lo que es el caso del Jueves Negro de mi papá y lo que pues venimos haciendo durante esos 13 años de lucha en el tema de en contra de la impunidad, que son ya 13 años, ya es mucho tiempo, ¿verdad? Claro. David. Sí, bueno, darte las gracias por estar acá hoy presentes, ¿verdad? Y más que todo porque nos has abierto las puertas de la radio, ¿verdad? Para poder hablar un poco del Jueves Negro y que la gente sepa qué fue y qué significa el Jueves Negro. Gracias, David. Byron. Gracias por la invitación, Isabel, a tu programa y pues dar a conocer, como dicen mis hermanos, un poco de la vida de mi papá y acerca del proceso legal en el cual se encuentra estancado y también en un grado de impunidad, lamentablemente, la muerte de mi papá. Pero creo que dar a conocer lo que es Héctor Ramírez va a ser y es bastante enriquecedor, no solo para nosotros recordarlo nuevamente como lo recordamos todos los días, sino también para la población. Mae, gracias, Byron. ¿Y quién era Héctor Ramírez? ¿Cómo se convierte en el reportero X? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de su niñez. El reportero X hijo de su familia, era muy humilde, era muy pobre, y ellos empiezan, él tenía la ilusión siempre de que era niño, de tratar de usar el tacuche. Él siempre decía que cuando fuera grande él quería usar tacuche, y su mamá pues decía en el momento como que no muy creía, pero confiaba en él, ¿verdad? Entonces, claro, cuando él ya entra a la adolescencia, logra comprar su primer traje, y pues un traje que él siempre utilizó, siempre andaba entacuchado, ¿verdad? Y creo que hasta el momento de su muerte todos recordamos esa imagen donde él muere con su tacuche, con su micrófono y trabajando como él lo enseñó. Y pues bueno, luego de empezar la adolescencia, él empieza a gustar la radio, empieza como técnico en una radio y poco a poco se va incursionando en lo que es el periodismo. Y bueno, luego ya en el tiempo de guerra, cuando era lo más difícil de esto, hacer periodismo en ese entonces pues era complicado porque mataban muchos periodistas. Entonces él viene y trae la idea junto con el director de la radio en la que estaba y dicen, bueno, mejor en lugar de decir tu nombre, no lo digas, no lo des a conocer, empiezan con los enlaces en vivo. Entonces pues no había la tecnología del celular, él buscaba un teléfono pues de casa, de los pocos que habían, algún teléfono público, y desde ese lugar transmitía. La nota. Había un niño, él nos contó, que frente a la radio él lustraba zapatos y le decía X, ¿verdad? Surgió la idea del X para que no diera con él su nombre, y entonces el niño le decía, ahí va el reportero X. Esta idea fue creciendo, en su época pues se volvió muy muy famoso. El niño este que era el ilustrador, él grabó la voz y decía, cuando llevan un avance, entonces decían el reportero X, y enlazaban con uno de los canales que ahora es de televisión abierta, y él pues por un teléfono ya con los datos transmitía la noticia. Fue así como empezaron los reportes en vivo. Desde el lugar de los hechos. Desde el lugar de los hechos. Yeah. Él pues los contactos que tuvo y esto del reportero X pues le abrió bastantes puertas, y con esto pues logró llegar hasta donde está y pues tener hasta cierto punto grado de fama que gracias a Dios hasta el momento a nosotros los cuatro hijos nos ha abierto puertas. Qué buena onda, me alegro. Otra No sé, con respecto a esos años del conflicto y lo que ustedes se acuerden que don Héctor les había contado, de cómo era hacer periodismo, era peligroso, ¿cómo se lo imaginaban ustedes? Bueno, yo me recuerdo que él ya cubrió varias guerras, ¿va? La de Guatemala, la de El Salvador, y él nos contaba que en diferentes oportunidades durante todo este trayecto siempre la vida estuvo en peligro. Me recuerdo que él dice que cuando fue a El Salvador logró llegar y lo eligieron entre una montaña unos supuestos soldados que se ingresara por ahí, fueron a entrevistar a unos soldados y al salir les dijeron que era otro camino, pero mi papá, con esa idea de que algo no estaba bien ahí, le dijo a su camarógrafo, no, esta no es por aquí, se fueron por otra ruta dentro de la montaña. Ajá. Y efectivamente otros periodistas que se fueron ahí fueron secuestrados, ¿verdad? Entonces él nos cuenta de cómo se llevaba a cabo esto del conflicto, también en la quema de la embajada de España, él estuvo ahí presente. Para ese entonces él ya trabajaba en Aquí el Mundo, que en su momento era uno de los mejores noticieros, o era el mejor en Guatemala, y se transmitía por Canal 3, y decían queremos Aquí al Mundo. Entonces mi papá dice que él quería entrar ahí a hablar con, porque los guerrilleros o los que estaban adentro, las personas que estaban ahí, pues algunos decían guerrilleros, otros que eran militares, etcétera. Al final es un caso raro, pero llamaban Aquí al Mundo. Entonces él quería entrar, pero él nos comenta que un jefe de policía le dijo no entres porque te van a matar, y entre esa cruce de palabras empezaron las explosiones y todo eso, y él dice si él no me para yo me hubiera muerto ahí. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, son anécdotas que él nos contaba, porque nosotros cuando él llegaba era como que a aprovechar el tiempo que hizo, nos contaba su trabajo y a nosotros nos encantaba escuchar, y por eso, como te digo, ahí fue donde nos dejó la espinita y empezamos a seguir sus pasos. Él logró ver a los cuatro trabajando como periodistas, creo que fue una satisfacción para él. Y pues bueno, como te digo, anécdotas, verlo a él trabajando, verlo en televisión, para nosotros era lo mejor, ¿verdad? Era... ¿Hizo radio, hizo prensa escrita, hizo televisión? Sí, empezó como técnico en una radio, luego subió a reportero, en su momento tuvo una radio él a su cargo los fines de semana, era el director, y luego ya trabajó como, también sabía fotografía, y luego como reportero de televisión, medio escrito, radio, prácticamente pasó por todos los, y era parte de lo que le daba la experiencia, ¿verdad? Porque claro, sabía el manejo de todas y cada una de las áreas, entonces era más fácil que él pudiera tener ideas incluso para el camarógrafo de cómo hacer una toma y etcétera, ¿verdad? Como él buscaba y tenía esos contactos. O sea que ustedes tuvieron un gran maestro. Sí. La verdad es que voy a dejar a mi hermano Byron para que te comente un poco de esto. Sí, porque están muy tímidos. Sí, la verdad que fue un gran maestro para nosotros. Nos enseñó el arte de hacer periodismo, porque hacer periodismo es un arte cuando uno lo lleva en las venas y cuando uno se apasiona por todo esto. Al principio yo era uno de los que no quería ingresar en el tema del medio, pero ya poco a poco a uno lo va envolviendo esto, y ya después ya uno ya no se quiere salir, quiere más, es algo adictivo. Adictivo, exacto. Es adictivo, sí. Imposible de salir de hacer periodismo. Sí, y entonces, siguiendo los pasos de él, pues voy a Radio Nuevo Mundo, que fue la que me abrió las puertas para iniciar con el periodismo, y que la gente que estaba ahí conocía el legado de mi papá, como fue Luis Montúfar, Sandra Ávila, que ellos fueron los que me dijeron, vos podés, hacelo, y pues ahí ellos me enseñaron parte de lo que he estado haciendo ya en estos últimos ya 11 años en el tema del periodismo. Y ese ejemplo que le tiene a uno, y decir uno, Héctor Ramírez, reportero X, es mi papá, y que la gente diga, que él, y que lo tengan en la memoria y que no lo tengan señalado por una u otra cosa, es muy importante también, porque el nombre de uno es el más importante y es lo único que deja uno en el recuerdo, ¿verdad? Claro, claro. Vinicio, ¿algo que nos querrás compartir de esos años de niñez? Hablando con tu papá. Pues déjame comentarte que en el cuando yo lo veía a él y todo, o sea, decía, porque a veces no está con nosotros tanto tiempo, ¿verdad? Ah, es de la del tiempo para nosotros los periodistas. Sí. Y ahora ya estando aquí ya me doy cuenta el por qué, ¿va? Porque uno dice voy a salir temprano, pero pasa algo y nunca puede salir a la misma hora, ¿verdad? Entonces, lo que más recuerdo era que habían tiempos en los que por algún motivo faltaba algún camarógrafo, entonces él llegaba al colegio con nosotros, va, y mire, necesito que me acompañes, y nos sacaba a veces del colegio, ¿va? Entonces era algo emocionante ver todo ese tipo de situaciones. Uno de los casos que yo más recuerdo es que cuando vino a Guatemala Def Leppard, hubo unos incidentes ahí en el concierto. Ajá. Y yo estaba escuchándolo por radio, de lo que le antesala y todo eso, y empezaron a haber disturbios, y me quedé yo, papá, venía, y qué me dice, mira, hay disturbios, hay bombas y todo, ¿en dónde? Me dijo, en el concierto. Y bueno, me voy, dijo él, y yo me le pegué, ¿no? Entonces, porque yo quería entrar y andaba ahí con él, fue a traer camarógrafo y todo, y logramos entrar, ¿verdad? Entonces ya ahí ya me quedé en el concierto, ahí escuchando un rato y todo, y de ahí ya nos fuimos a la casa. Haciendo bochinches, estabas vos ya ahí. No, disfrutando. Está bien. ¿Y vos, David, qué nos vas a contar? Bueno, yo pues era muy pequeño, ¿verdad? Y era el que él más protegía, ¿verdad? Porque a mí me decía, mira, no quiero que arriesgues tu vida como la hago yo y como la hacen tus hermanos, porque esa carrera es muy peligrosa. Sí. Mira de que esa es una carrera donde tenés horario de entrada, pero no de salida. Sí. Entonces era así como que, bueno, pues va. O sea, me decepcionaba un poco, así como que el que él me dijera que yo no entrara a los medios de comunicación, ¿verdad? Pero ya de ver, digamos, cuando pasó lo de mi papá, cuando él falleció, ver a mis hermanos en periodismo, entonces fue como que me llamó la atención más, ¿verdad? Y dije, no, yo voy a seguir la misma carrera que él siguió porque también quiero marcar mi nombre. Sí, mi papá marcó su nombre durante tanto tiempo, yo puedo hacerlo también. Claro. Y mis hermanos me han apoyado en esto, ¿verdad? Entonces, como que algo muy, muy hermoso más que todo, porque en esta carrera uno puede ayudar a la gente más humilde, identificarse con ellos, uno se puede dar cuenta de cómo está la situación en Guatemala. Uh-huh. Entonces, es algo que me llama la atención y que de verdad me gustaría morir como él murió, ¿verdad? Ejerciendo el periodismo. Sí, feliz haciendo periodismo. Sí, algo que también tenía mi papá era que los fines de semana, siempre cuando terminaba el viernes, tenía la cámara de video. Por cualquier cosa que pudiera pasar el fin de semana, mi papá llevaba en la cámara de video. Y salíamos a pasear y la cámara de video ahí. ¡Ay, no! Sí, recuerdo que estábamos en pleno conflicto armado interno aún, y íbamos para el puerto, y de repente pasa el ejército con sus tanquetas y todo, y mi papá se baja a grabar porque empiezan a disparar, ¿va? Y ya todos, y nosotros también nos bajamos allá a la par como que estuviéramos viendo, o sea, era como que fuera cine, ¿verdad? Porque era impresionante eso, y mi papá grabando, ¿verdad? Ya después como que la euforia ya pasa, y entonces muchas van al carro, ¿va? Seguimos para el puerto. Ajá, y seguimos. Ajá, y seguimos, ¿verdad? Pero siempre era mi papá que siempre llevaba la cámara, siempre la llevaba. O sea, fin de semana no podía faltar y del que no estuviera con la cámara. Y por eso también aprendimos a manejar la cámara de video, ¿verdad? ¿Los cuatro? Sí. Sí. Sí, los cuatro. Y además que los camarógrafos que andaban con él siempre nos jalaban y nos decían, mira, pues aquí este botón sirve para esto, que es esto. Y entonces uno, el momento y todo eso lo recuerda a uno como que fuera ayer también, ¿verdad? Sí. ¿Y compartieron cobertura con su papá? Sí. Yo sí pude tener la oportunidad de tener. Vamos a ir a un corte, Byron, perdón. No tengas pena. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática, con el tema Periodismo y Justicia, el caso del reportero X. Estamos de regreso en 1490.gt y la cabina llena con los hermanos Ramírez hablando de periodismo y justicia, el caso del reportero X. Y nos quedamos, Byron, ¿en qué nos quedamos? En que se habían compartido cobertura con don Héctor. Sí, así es. Fuera de micrófonos conversamos ahorita un poco acerca de los noticieros que bien tuvo mi papá a emprender, porque también era un emprendedor. Ajá. Sacó al aire en TV Noticias, Visión Informativa y otros medios que ahí mi hermano tendrá un poquito más de conocimiento sobre ello. Pero logramos tener ese desenvolvimiento con él porque él nos empezó a ingresar en el medio. Y las vacaciones, que en lugar de ir a molestar o a fastidiar, era ir a trabajar con él, a la par de él. Y eso fue una gran experiencia para nosotros, ¿verdad? Porque también no era tan fácil estar a la par del papá, como a veces uno piensa que no le van a decir nada a uno, pero... No, peor. Tienen toda la confianza para regañarlo a uno, bien bonito. Creo que lo hacen con más confianza, ¿verdad? Sí. Sí, sí, yo también recuerdo a mi papá con esas sutiles regañadas. Sí, y los camarógrafos y la gente que estaba ahí decía, es que tu papá no mide, o sea, él agarra parejo y se le olvida que ustedes son sus hijos. Sí, pero ¿qué podemos hacer, verdad? Pero así va aprendiendo uno, ¿verdad? Y Héctor podría ampliar un poco más acerca de esta visión que tuvo mi papá también de abrir estos noticieros y que tuvieron ahí a la larga su pasado. Gracias, pues. Luego de uno de la salida de unos noticieros que él, en el que trabajó por años, que fue Aquí al Mundo, él, ese noticiero a él le dio pues una imagen bastante grande. Uh-huh. Entonces llegó el momento de que lo cerraron. Se formó un noticiero luego en cable, se llamaba TV Noticias. Él fue fundador y subdirector de este medio, pero él quería ir más allá, él quería su propio medio. Entonces logró hablar con, asociarse con alguien ahí, y pusieron un noticiero por cable. Fue el primer noticiero por cable, no existía otro, pero este en su momento, por el, la tecnología o por presupuesto, era caseteado, ahora ya era sí. en VHS. Entonces se trabajaba de que el, todo el noticiero se grababa. Luego esto, se caseteaban todos los cassettes, sacaban 4 cassettes y se iban a las diferentes empresas de cable. ¿Va? Mi papá entonces salía a reportear en la mañana, en la tarde miraba todo el contenido del noticiero, y cuando ya estaba, nos íbamos a repartir en el carro los 4 cassettes para las 4 empresas de cable que, donde se transmitía el noticiero. Eso era un chanzal. De todos los días. Entonces nosotros al ver esto era como que, bueno, apoyemos, nos gustaba, y era el noticiero de él donde podíamos aprender. Teníamos que estar con él siempre, ¿verdad? Y nos gustaba, y como dijo mi hermano, vacaciones, era como que, ay, ya vienen vacaciones, nos vamos con mi papá a trabajar. O sea que ustedes siempre estaban chiquitos. Sí, yo más o menos a los 13 años, tal vez por ahí. ¿El Vinicio? Vinicio, ¿cuántos empezarías? 14. Sí, un promedio de más o menos, fue la edad en que nosotros decíamos, ya lo podemos hacer, ya podemos entrar. A mí me encantaba cuando de repente yo estaba con él en la casa y le ponían un beeper, ¿verdad? Que estaba de moda el beeper. Sí. Y le tiraban una información y él salía corriendo. Yo me quería ir con él y decía, me voy con vos, o sea, no me lleves al colegio, me voy con vos. Y él decía, no, tenés que ir a estudiar, ¿verdad? Y ya en la tarde, pues, porque él en su momento decía, periodismo no, como decía mi hermano David, periodismo no. Pero de verlo, de tener, o sea, estar relacionados, como dijo Byron, la cámara los fines de semana. Sí. Era como que hasta muy difícil la no hacerlo. Era, o sea, nos llamaba, lo traemos en la sangre y, como te digo, dejaba la cámara y era como que a tocar. ¿Va? Esto no da pisto, sirve, mijo. Esto, sí. Y los 4. Mal pagado. Y así como que, bueno, ya sobre aviso no hay engaño. Ya sabemos. Pero gracias a Dios, esto nos ha ayudado, digo, profesionalmente. Y como decía Byron también y Vinicio, el nombre que él mantuvo hasta el final, jamás durante su carrera periodista fue tachado de que haya recibido dinero, de que haya sido malo, que haya hecho una mala información, jamás. Y prueba de ello es que hasta el momento, como te digo, su nombre no se había puesto. Vamos a un Exacto. lugar, hijo de Héctor Ramírez, y no hay historia, de ahí empiezan a contarnos y a contarnos. Pero ha de ser también complicado porque es una historia grande, hay que dar la talla, ¿no? Sí, y mantener el nombre. En mi caso es más fácil porque Héctor Ramírez de Serapio, usted no es hijo del X, yo sí. Él es mi papá, ¿verdad? Y es como que mire, él fue buenísimo, mire, cuente conmigo, y perfecto. Y mantener ese nombre es difícil, ¿verdad? Pero ahí vamos haciendo la lucha, siempre los 4 trabajando con honestidad, porque sabemos que tenemos un nombre, un apellido que mantener. Así es. Bueno, y hablemos qué pasó en el jueves negro, ese viernes de luto, y donde ustedes, lamentablemente, ven caer a su papá en medio de esto. ¿Qué fue el jueves negro para quienes no se recuerdan? Bueno, el jueves negro, para entrar en contexto, ocurrió el 24 de julio del 2003, luego de que a Efraín Ríos Montt, candidato del FRG, le fuera negada por parte del Tribunal Supremo Electoral su inscripción como candidato a la presidencia, porque tiene impedimento legal. Pero pues por la política ellos hicieron ahí manejos en la Corte de Constitucionalidad. Sí. La CC ya había dicho que no, al igual que el tribunal amparó, pero la CC dijo que sí, hubo unas personas que ayer eran, que pertenecían al partido, pero como el tribunal se negaba a pesar de esto a inscribirlo, pues él 3 días antes da una conferencia de prensa con el Comité Ejecutivo del Frente Republicano Guatemalteco, que ya desapareció, y dice pues palabras amenazadoras, que dice va a llegar el momento en que probablemente se salga del control algunas acciones de algunos simpatizantes si no lo inscriben. Sí, sí. Y efectivamente días después llegan encapuchados a la capital a copar zonas que nunca han sido blanco de protestas. Yo recuerdo las notas de radio, yo soy aficionada a escuchar radio en la mañana y recuerdo que empezaron a tirar los avances de que habían carros con gente, pick-ups, que llevaban palos, que habían gente encapuchada. Y no estoy, no, ustedes sabrán mejor que yo, que empezaron a concentrarse en Próceres. Sí. En el obelisco. Habían diferentes puntos. Por ejemplo, coparon la CC, la Corte Suprema, el obelisco. Ajá. Entonces, eso fue más o menos en la madrugada. Sí, muy de mañana. Y Próceres dejaban los buses, dejaron en todos los alrededores de estos lugares y se iban hacia al obelisco. Nosotros, yo me recuerdo en ese tiempo estaba en nuestro diario y un día antes nos dijeron, mire, hay protestas, van a haber protestas mañana, van en contra de la prensa, entonces mañana vamos a dar cobertura, pero no usen gafetes, no usen chalecos porque van a ser el principal blanco, ¿verdad? Y eso, uy, qué peligroso. Y así. ¿Cómo sentiste vos eso, que te dijeran eso? Pues bueno, yo en el ratito fue como que, bueno, está bien, o sea, no usemos. Yo lo miraba como una cobertura más. Ajá. Yo entraba a las 2 de la tarde a trabajar, entonces tenía la mañana libre. Pero esa mañana mi esposa y mi suegra tenían que hacer pues algún mandado ahí por las Américas. Y fueron a un restaurante, me dijeron a mí que me fuera. Yo así como que, ay, no me quiero, quiero descansar, tengo que trabajar en la tarde. Pero al final la esposa me jaló, ¿eh? Y me fui con mi esposa y mi suegra manejando. Cuando ya estábamos al salir de ahí de este restaurante, agarré por la Fuerza Aérea más o menos. Y ahí encendí el radio. Entonces había una radio que yo puse, que es la que donde él trabajaba. Y en ese momento estaban, el periodista que estaba ahí estaba llorando. Y entonces yo bajé la velocidad y me parecía extraño que estuvieran llorando ahí, sobre todo el periodista. Y el director de ese medio le decía el nombre, y el otro decía, no puedo porque es mi amigo y está muerto. Ay, qué fuerte. Es un periodista. Yo lo que hice fue frenar, cabal frente a la Fuerza Aérea donde están los aviones, y le dije a mi esposa, es mi papá. Y ella me dice, no hombre, no es él, me dice, no es, pero no han dicho. No, yo lo siento, le dije, es mi papá. Entonces viene el director, le dice, te obligo y te ordeno que digas el nombre. Al aire, así. Al aire, ¿verdad? Y le dice, es el X. Ah, qué fuerte. Entonces, yo manejé desde ahí de donde está la Fuerza Aérea. No me recuerdo, me metí por zona 14, zona 10. Estabas relativamente cerca de donde él... Muy cerca, pero yo no sabía dónde estaba. Uh-huh. Y entonces, de momento decían que había recibido un balazo en la cabeza. Sí. Que estaba mal herido, pero que estaba con vida, que estaba refugiado en una casa. Entonces era como que todavía quedó de que está con vida, y dije, bueno, un balazo, él ya había sufrido un balazo. O sea, él en una liberación de un secuestrado, hubo un disparo que le pegó en el pecho, pero como él cargaba un lapicero, le desvió unos milímetros la bala, y de ahí se quedó hasta hace unos años, pues ya después se lo sacaron, ¿verdad? Entonces yo era como que, aquello de que va a sobrevivir, está ahí es herido, pues no, yo siento que lo voy a volver a ver. Sí. Pero al llegar, me enfilé por toda la 20 calle, zona 10, y al llegar a una gasolinera había un teléfono público. Entonces yo intenté llamarlo, pero no pude porque se me acaban las monedas en el ratito y mi papá no contestó. Me crucé, o sea, estaba tan nervioso que, o sea, tenía el celular en la mano, pues. Ajá. Pero yo y llamé de un público y llamé a los bomberos voluntarios y les dije, mira, te hablo Héctor Ramírez, ¿cómo está mi papá? Y con palabras fuertes y así duras como las sentí, me dijeron, te vamos a comunicar al mayor, y el mayor me dijo, mijo, mira, vente para los bomberos porque tu papá está muerto. Uf. Solo eso recuerdo. Ya de ahí mi esposa me estaba abrazando, yo estaba tirado en el suelo, ¿verdad? Mi suegra también llegaron. Ellos, mientras yo estaba hablando por teléfono, ellos estaban del otro lado de la calle escuchando el radio donde decían y confirmaban su muerte. Y mi esposa me dice, yo no sabía cómo llegar y decirte. ¿Qué fue? Pero cuando ella vio que yo me desmayé, pues ya supo que ya lo sabía. En ese ratito yo salí corriendo toda la 20 calle, en contra de la vía, en medio de los carros. Yo, porque decían que era por Próceres, entonces yo corrí en contra de la vía. alguien me fue a abrazar y yo cargaba una camisa de bombero voluntario porque también sacamos el curso de bomberos. Ajá. Entonces me fue a abrazar y me dijo, tranquilízate, ¿qué te pasa? Y él era bombero voluntario, me dieron agua. Finalmente llegó mi suegro, que es médico. Él estaba en el Rubel cuando dijeron, mataron al X, y él pensó que era yo. Entonces se fue hacia donde estábamos y él me dijo, vamos a entrar. Con él entramos atrás de próceres, nos metimos en medio de toda la manifestación, yo con la camisa de bombero y él vestido de médico. Entonces eso nos ayudó aunque no a que no les agredieran. Bueno, y Dios, ¿verdad? Pero entramos y ya cuando estaban los bomberos me dijeron, te vamos a llevar. Y aún así la turba y toda esta gente encapuchada estaba alrededor de todo de lado eso. Y lado de calle. Nosotros pasamos a media calle, pasamos de lado y lado y otros en medio, ¿verdad? Y yo lo poco que logré ver fue gente, hombres con radios, que los palos eran cortados a la, o sea, en uniforme, ¿verdad? Era uniforme. Entonces, pues hasta que llegué atrás de este centro comercial. Y el Mario Cruz de los bomberos voluntarios me dijo, yo te voy a llevar, que nadie más se venga porque nos ponen en peligro, y caminamos. Saludos. Entonces, a Mario. Al tocar en una puerta, estaba lleno de periodistas, y cuando abren la puerta, ahí estaba mi papá tirado en el jardín. Y vos sos el primero en la foto, me recuerdo ya, sí. ¿Y ustedes cómo vivieron ese día? ¿Estaban en la calle trabajando? Bueno, en ese momento... ¿Vieron las turbas o cómo fue? Ese día yo siempre me comunicaba con él temprano, ¿verdad? Para poder ver dónde estaba yo. Cuando yo salía, yo estaba en la radio, trabajando en la radio de gobierno en ese momento. Y me tocaba cubrir la policía. Entonces yo llegaba a la radio, me pasaba a la policía y de ahí lo llamaba a él o él me llamaba a veces cuando llegaba ahí. Y me pareció extraño cuando yo ya había llegado y nos mandan a traer de la radio. Y yo todavía no sabía por qué, ¿va? Porque no había pasado nada de todo, sino que nos mandaron a llamar y nos encerraron ahí en la radio, que no saliera nadie. Y en ese momento, cuando yo ya voy para la radio, subo, llego ahí donde estaba la redacción y yo siento la mirada de todos. O sea, cuando uno va en la calle o algo y sentís que alguien se te queda viendo, pero ahí eran todos y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y cabal, cuando vienen y están escuchando ellos, cabal, cuando yo entro a la redacción, fue donde dijeron, es que el X falleció. Entonces yo en ese momento me desmayé, me bajaron a la clínica de ahí y me dieron un sedante y todo eso porque yo me alteré, y en ese momento yo quería salir, a mí no me dejaban salir, el director, nadie. Entonces yo estaba buscando la forma de poder llegar ahí a la zona 10, yo me quiero ir. Sí. Y vino un compañero y me dijo, yo te voy a acompañar, yo me voy a ir con vos. Y le dijo al director, yo me hago responsable y todo, va, entonces te lo encargo, le dijo, y nos fuimos. Nos llevó la unidad de ahí y me dejó cerca, caminamos y nosotros llegamos también ahí donde está donde estaban ellos, ahí en el edificio. Y yo me acuerdo que con él pasamos en medio de todos, de toda la turba. De la turba. Ahí, y yo logré ver a algunas personas, la logré reconocer, y nos dijeron, no, es que es allá, yo llorando y todo, y vino él y les dijo, es que él es el hijo del reportero que murió, y no nos dieron la dirección donde era, sino nos mandaron bien lejos, y donde nosotros estábamos, era a media cuadra. Y nos mandaron como a 5. Y de ahí preguntamos, nos regresamos, y cuando yo llegué ya se lo acababan de llevar. Bueno, vamos a ir a otro corte. Estamos en 1490.gt. Estamos hablando sobre periodismo y justicia, el caso del reportero X, conociendo un poco la vida y también esa parte política que cobró la vida de Héctor Ramírez, el reportero X, durante el Jueves Negro. Vamos a un corte. Estamos de regreso en 1490.gt, hablando sobre periodismo y justicia, el caso del reportero X. ¿Qué canciones hemos escuchado? La canción que acaban de escuchar ahorita es de María Concepción, se llama El Reportero X, está en el disco número 19 de ellos. Ellos pues sacaron esta canción a raíz de los hechos y todo. Pero no es la única canción que hay, hay como cuatro canciones más que también está una de Ad Libitum que se llama Hubo un Jueves, está Nelson Leal también del Jueves Negro, y hay otra que hizo uno de los papás del grupo Rana, ajá, que también se la dedicó a mi señor padre. Es algo que nos motiva de saber que hay canciones que lo van a estar recordando a él, y más escuchar El Reportero X en marimba, sí, porque lindo. Es algo tradicional de nuestro país, es algo que nunca se va a perder, y tener pues una pieza musical con su nombre es algo digno. Qué lindo. ¿Cómo han vivido ustedes el proceso legal de justicia en el caso del Reportero X? Bueno, se enfrentaron al sistema, difícil. Se enfrentaron al partido Frente Republicano, el FRG, se enfrentaron a el genocida Efraín Ríos Montt. ¿Cuáles han sido los personajes con los que ustedes se han enfrentado en esta búsqueda de justicia? Bueno, empezamos luego de la muerte de mi papá. Nosotros no pensábamos en nada. Me recuerdo muy bien de Edgar Valle, él fue quien me habló y me dijo: mira, la muerte de tu viejo no tiene que quedar impune, demanda, hace todo lo que tengas que hacer. Pero en ratito no lo pensé. Pasaron unos días, semanas, y luego me presentan a un abogado, el licenciado Walter Robles, y me dice: mira, yo conocí a tu papá, yo te puedo apoyar en todo lo que es el proceso legal, y presentemos la demanda, porque esto no se puede quedar así. Y así la iniciamos. Hablamos con mis hermanos, con mi mamá, y decidimos hacerlo. Empecé yo, porque era como que era el mayor de la familia, y dije: bueno, ¿para qué nos metemos todos? ¿Nos puede pasar algo? Y empezamos la demanda. Y efectivamente empezaron las represalias. A Ríos Montt le dan arresto domiciliar, que fuimos los primeros que lograron arresto domiciliar en contra de este señor, porque nunca antes la justicia le había hecho nada. Y entonces logramos un arresto domiciliar. Esto ocurre un día viernes. Al siguiente día van a balear mi casa. Eso fue un sábado. El domingo balearon mi carro. Claro. Al lunes siguiente, a mi hermano David, él estaba por la casa y habían dos hombres entacuchados en la esquina. Cuando dijeron, él es, y lo golpearon. Le dejaron los ojos morados, moretones, y bueno, llegó PDH, documentaron todo esto. Y luego de esto empezaron llamadas, amenazas, era de todos los días que ocurrían estas cosas. O sea, ya llegó un momento en el tiempo en que en mi casa yo dije, estoy poniendo en peligro a mi familia, porque entonces claro, obviamente las represalias empezaron en contra de mi persona. Y mis hermanos, pues ellos, lo único que pasó fue con David, pero mis otros hermanos recibían mensajes. A mí directamente, nada, era en contra de todos los que estaban me rodeaban, mis hermanos, mi esposa. Uh-huh. Yo quise desistir del caso en su momento, pero mi suegro me dijo, no, usted empezó esto, ahora lo termina, nosotros lo apoyamos, hablé con mis hermanos y seguimos, ¿verdad? Pero, como te digo, con amenazas, luego ya nos llegó por parte de CALDH, seguridad de acompañamiento internacional era. Entonces hagamos con dos personas que nos dan este tipo de acompañamiento, y luego la CIDH dicta medidas cautelares. Ajá. Ya nos dan seguridad a nosotros, entonces ya con esta confianza podemos seguir con el caso, ¿verdad? Durante el proceso, viciado desde el principio hasta el momento, tendrían que haber llamado a Juan Santa Cruz Cubo, exdiputado del FRG. Uh-huh. Jamás lo llamó el Ministerio Público. Hubo otros diputados que también no lo llamaron. Cuando ya empezamos el debate, que está, le decía, y aún diputados que son Luis Rabé, Haroldo Queje, también Iván Arévalo, Aristides Crespo, que estuvieron ese día del anuncio de Ríos Montt el 21 de julio en la conferencia, de prensa, y que no fueron y no han sido tomados en cuenta, o el Ministerio Público pues no realizó la investigación, o y del Comité Ejecutivo, sí, del FRG, y que se han, sí, ido cambiando de partido. Sí, que ahora están en diferentes partidos políticos y que también están siendo señalados por casos de corrupción. O sea, esto viene desde atrás. También la ex candidata a la presidencia, Suri Ríos, también estaba ahí presente. Tampoco ha sido llamada, ¿verdad? Y entonces sí hay bastantes cosas que nos dejan inciertas, ¿verdad? El ministro, el director de la policía de ese momento. En ese momento también se, dentro de la denuncia, se puso en contra de todo el FRG, el comité ejecutivo, en contra del director de la policía, el ministro, y pues el proceso continuó y todo, las amenazas, intimidaciones, y nosotros continuamos trabajando igual con cada uno de los medios en los que estábamos, y lo que muchos nos decían, porque nos tocó después de lo de mi papá, al año continuó las elecciones, y como él fue inscrito y todo, nos tocó quedar cobertura, y muchos nos decían, no hagan nada, ustedes les enseñó, tienen un buen ejemplo, su papá les enseñó qué es el periodismo, y aquí tienen que demostrarle a ellos quiénes son ustedes. Y efectivamente nosotros, durante el tiempo de las elecciones, en mi caso, a mí me tocó después entrevistar a Ríos Montt. Entonces, wow, tú te imaginas cómo me podría sentir yo viéndolo. ¿Cómo te sentías? Me dio rabia, me pasaron mil de cosas en la cabeza, todos me decían, es que cuando te miramos, sentimos que te le ibas a ir encima. Uh-huh. Y él se te quedaba viendo. Yo le decía, yo no vi cuando él se me quedó viendo, bien se te quedaba viendo, porque todo le preguntaban y a vos se te quedaba viendo, porque decía, ¿qué va a hacer ahorita? Y con todos esos personajes que decía Byron, ustedes se han encontrado en las coberturas durante estos años, ¿no? Sí, y obviamente, como todos los compañeros nos dicen, ellos saben quiénes son ustedes. Claro. Bueno, tal vez en el momento en ese habían unos que no los conocían o algo, pero ya ahorita ellos saben quiénes son ustedes y les han demostrado de que qué es lo que ustedes valen como hijos del reportero X, como periodistas, y que la labor que ustedes están realizando de informar es lo que él traía. Y en el tema de justicia, es lo que están pidiendo, justicia, porque es lo único que nosotros exigimos. Y es muy difícil llegar a en torno a todo este tema, ¿verdad? Claro. Sí, igual que Vinicio, yo al regresar del luto que nos dieron por la muerte de mi papá, como te conté, estaba en nuestro diario y me tocó ir a un puerto. Y cabal, me tocaba a mí cubrir a Ríos Montt. Pero en ese momento yo estaba con un compañero, Decio, y Ríos Montt señalaba, como dice Vinicio, y él decía, es que la prensa tiene la culpa, y la prensa, y la prensa, y la prensa, y nosotros ahí enfrente. Y con esa forma con mi tan fotógrafo, peculiar de él de hablar. Me dice, mira, aquí nos van a hacer algo, corramos aquí recto, ahí está la comisaría, y ahí nos metemos. Y poco a poco nos fuimos saliendo, pero igual luego me tocó ir a Huehuetenango, Santa Cruz Barías, creo que es ahí, Santa Elena Barías, Santa Cruz. Igual, darle cobertura a él. Entonces, mi director me decía, usted es periodista y usted tiene que cubrir y ser profesional. Y entonces, ¿qué me tocaba a mí luego? Redactar. El candidato fulano de tal se presentó y la gente que le aplaudía, otro lo abucheaba. Entonces, nota profesional, sin poner el sentimiento, aunque por dentro estaba como debe ser. Molestísimo y claro, triste por sí, lo que estaba pasando. Me imagino con todo ese dolor. Y llevan 13 años en esta lucha buscando justicia. Condena, ¿qué falta ahí? Bueno, empezamos, como te comentaba, el debate. Se encontraron evidencias como para ir a un juicio, pero la ley permite el procedimiento abreviado. Y entonces, de los 23 FRGistas, porque 23 fueron los que llevamos a debate, la mayoría, solo quedaron 12, a Efraín Ríos Montt le dijeron que contra él no habían evidencias, entonces quedó fuera del caso. El juez fue Víctor Hugo Herrera Ríos, él sigue siendo juez. Luego sacó a Efraín Ríos Montt del debate. El único que enfrentó juicio como debía ser fue Raúl Arquímedes Manchamel Leiva, exdirector de la PNC. Uh-huh. De ahí a Rodolfo Reyes Calderón, exministro de Gobernación, y los otros 22 FRGistas se sometieron al procedimiento abreviado, les dieron un año y medio de prisión conmutable, entonces pagan una multa, hubo diferentes de un año y medio, dos años, pagan la multa y todos están felices, ¿verdad? El único fue Raúl Manchamé, que cuando con él sí fuimos a debate, y él en el debate sí me dijo de frente, mire, yo a su papá lo apreciaba mucho, yo estoy aquí pagando los platos rotos, porque aquí debería estar el general, porque días antes ellos se reunieron todos y planificaron todo el que se llama Jueves Negro, y ellos deberían de estar aquí, ¿verdad? Entonces él lo confirma. Luego, cuando llamamos a Alfonso Portillo como nuestro testigo, él también dice de que el FRG fue el que organizó estos bochinches del Jueves Negro, pero no era pasó obvio, más. Porque recuerdo fotografías del diputado, creo que había pedido Arévalo, que estaba bajando llantas y palos de un pick-up. Fueron como de esas cosas que se fueron filtrando con los días y después de la muerte. Y él sale en las fotografías del debate que tenemos riéndose. Entonces, sí. Según lo que nos dijo Manchamé, es de que antes del juicio se habían reunido con el fiscal y habían hablado para que llegara a ese acuerdo. Hubo dinero, nunca se avanzó tampoco el Ministerio Público en decir, bueno, si usted tiene información, ¿cuánto dinero pagaron? ¿A quiénes se lo pagaron? Él solo lo mencionó y quedó ahí, ¿verdad? No se llegó a más. De ahí nosotros seguíamos exigiendo de que estas personas tenían que ser investigadas. Seguimos todos los procesos legales hasta llegar a la casación, que fue lo último, y a todos se les confirmó la sentencia de primera instancia. Solo Raúl Manchamé fue el que llegó a debate. Él también apeló el fallo, también llegó a casación y se le confirmó. Entonces, con la, como él es funcionario, porque ese, él decía que como el ministro de Gobernación era quien le tenía que dar la, las órdenes, entonces él no podía actuar, pero en el reglamento de la PNC dice que sí. Entonces estamos exigiendo durante todos estos años que sea justicia, porque finalmente ahora con Ríos Montt pues ya ven de que dice que ya no puede enfrentar la justicia, pero los demás sí. Claro. Y si ya no se puede hacer nada, que por lo menos la población sepa quiénes son ellos y que no se olvide. Por eso es que cada cada aniversario o cada de luctuoso de mi papá estamos presentes para decir aquí nos hizo justicia y estas son las personas que han hecho la impunidad en Guatemala. Y una impunidad que seguimos viendo reflejada en todo el sistema de justicia, ¿no? Y Vinicio, ¿nos quieres aportar algo? Sí, en ese caso del tema de impunidad, pues recordemos que el Ministerio Público también participa. Claro. Porque en ese momento estaba Carlos de León Argueta como fiscal. Ah, el guasón que le decían. Señalado actualmente por un montón de hechos y todo. Él no actuó, posteriormente lo cambian, entra como fiscal Juan Luis Florido y tampoco se avanza. También hay, como ahora se le llama, ¿verdad?, memes, pero en ese tiempo eran dibujos, en donde está lo del juez negro, donde él está dando la espalda, aquí dice que no hay nada. Entonces vemos que el Ministerio Público en este caso pues no ha investigado todo lo que debe de investigarse, llamar a los diputados que en ese momento perdieron posteriormente la inmunidad, porque la Corte sí le quitó a dos diputados la inmunidad por el jueves negro, pero después de eso el Ministerio Público nunca los mandó a llamar. Entonces vemos que ellos, al conocer que pueden tener esta impunidad, es la misma que han estado utilizando para estarse cambiando de partidos, estar llegando y llegando y llegando, pero solamente que con otro color de camisola, ¿verdad?, en claro, el tema de la impunidad. Y usando el miedo, porque esas hordas de esos dos días fue una amenaza total a la cotidianidad, ¿no? Byron. Fue un día de zozobra, de miedo, de disturbios, no solo para nosotros como familia, sino para todo un país entero que vivió ese momento, que no sabía el edificio empresarial, que fue uno de los edificios que atacaron también las hordas ferrequistas. Sí. La gente que estaba ahí salió pensando los iban a matar, pues, porque esa gente iba con una mentalidad totalmente errónea de lo que estaba pasando, porque creo que muchos los llevaron y les dijeron agarren un palo y hagan esto, otros iban pues con plena con pleno consentimiento de lo que iban, y realmente para el país es una fecha que no se tiene que volver a repetir, porque eso marcó un antes y un después de la caída de uno de los partidos políticos que tenía una estructura grande, un partido político que se veía que no iba a caer y que luego de estos hechos se vino a la debacle, se vino una serie de señalamientos contra ellos. Sin embargo, esto tiene que quedar presente también para la población, para que también se recuerde de todo lo que está pasando y que recuerde que también hay que luchar contra un sistema, contra la impunidad. Y solicitarle a la fiscal general Telma Aldana que si se puede retomar el caso, que se investigue a estas personas para que no quede impune el caso de mi papá, ¿verdad? Claro. Pero además este el recurso del miedo utilizado por este partido, el FRG, y alrededor de este personaje que ha pasado a la historia, ¿no? José Efraín Ríos Montt, y que ha pasado a la historia como lo hemos visto, como el genocida, pero también como ese hombre que dio un golpe de estado que marca la historia con sangre. Vinicio, vos querés decir algo, sí, ya casi cerrando el programa. Sí, exactamente, muchos, pues como decía mi hermano al principio, decían, él tiene poder, él tiene todo, pero él pudo tener cientos de personas ese día, una estructura dentro de un partido político y todo, y como nos ves aquí, somos cuatro, y los cuatro estamos luchando en contra de ellos, y estamos solos, y nosotros cuatro luchando y luchando cada día en todo lo que se puede hacer, y ellos pues no sé si es miedo o yo qué sé, qué es lo que pasa por su mente, pero ellos poco a poco se fueron saliendo del FRG y ahí fue donde terminó ese partido. Entonces, esa es también una de las satisfacciones que nos queda a nosotros, que el nombre de FRG desaparece totalmente de la historia política en torno a las próximas elecciones, y es algo que pues marca una historia también en la vida política, ¿verdad? Pero alimentando partidos políticos, y los hemos visto de regreso en las curules hasta hoy día, como decía Byron, ¿no? Ya para terminar, muchas palabras para cerrar el programa. 30 segundos. 30, bueno, 29, 28. Agradecer la invitación, y igual a la población agradecer por el apoyo que nos han dado, por el apoyo que le dan a los periodistas en general, porque cuando mi papá murió, iba camino al cementerio, toda la gente que llegó y se paró sobre la Roosevelt con carteles y le tiraba flores, esa gente no era pagada como lo hizo el FRG, esa era gente, llegó ahí de corazón a darle el último adiós al reportero X. Sí. Y le podemos decir que ahora tiene aquí a 4 periodistas más que van a seguir luchando para mantener ese nombre en alto. Gracias, Héctor. Inicio. Sí, y como él nos enseñó, hablando con la verdad, diciendo lo que pasa en realidad en nuestro país, eso es lo que hemos llevado cada día en cada una de nuestras notas, en decir la verdad, y pues seguiremos luchando. Vamos a también a buscar la manera de ver cómo las personas que aún no han sido escuchadas por el Ministerio Público y aún actuales diputados, pues puedan ser llamados por el Ministerio Público a declarar en torno a este caso, y los que ya no tienen inmunidad, que ya no son diputados, pues también esperamos que el Ministerio Público los llame, y vamos a seguir siempre en la lucha. Vamos a estar atentos, Vinicio. David. Sí, tal vez un dato, ¿verdad?, que también es importante, de que cuando empezó el juicio, el juez dijo de que estaba nervioso de tener a Ríos Montt y a todos los implicados, y no había empezado ni siquiera el debate, y él ya lo había dicho. El miedo. Y hasta temblando estaba cuando tomó agua, y después empezó a hablar, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros exigimos, ¿verdad?, justicia, porque la muerte de mi papá no fue en vano, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, mucha gente nos apoyó, y todavía nos siguen apoyando. Se conoce como Viernes de Luto el día que enterraron a mi papá. El jueves de enero fue el día de los disturbios, pero estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Gracias, David. Bueno, a mí solo me resta agradecerte por la invitación que nos hiciste, y que le diéramos a conocer a la población un poco acerca de lo del caso y acerca de quién era Héctor Ramírez, el reportero X, y el legado que dejó con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Isabel, por esta invitación. No, a ustedes, gracias por estar acá en cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Esto fue un programa dedicado a Héctor Fernando Ramírez, quien nació el 15 de diciembre de 1940 en la ciudad de Guatemala y llegó a ser el reportero X, el nombre que toma a partir de ese conflicto armado interno que vive este país, y que, por supuesto, por esa misma represión, don Héctor Ramírez empezó a firmar como el reportero X. Nos vamos a escuchar muy pronto. Este fue 1490.gt y nos acompañaron Héctor, Vinicio, David y Byron Ramírez, y en controles David Jerez. Nos escuchamos pronto. Con mucha pena quisiera argumentar que va a haber momentos en que probablemente se salga del control del Comité Ejecutivo Nacional las algunas acciones. Que va a haber momentos en que probablemente se salga del control del Comité Ejecutivo Nacional las algunas acciones. Va a haber momentos en que probablemente se salga del control del Comité Ejecutivo Nacional las algunas acciones. Era una mañana como otra cualquiera, la monotonía pintaba las aceras, pensamientos, planes y agendas llenas, la ciudad palpitaba al compás de sus faenas. Un murmullo, un lamento, mucho muchas voces, espaviento, sueños rotos, humo negro, ansiedad y mucho miedo. ¿Y dónde está la policía? Pregunta desesperado. Entre todo ese caos, Luis el que lava los carros. Al ver que los reporteros son perseguidos como perros. La estupidez y la falta de hombría se escondieron detrás de una capucha ese día. Mientras tanto, en un jardín, entre una rosa y un jazmín, un corazón abandonado a su suerte se debate entre la vida y la muerte, que llega así lentamente, poco a poco, y se va. De rojo la tierra que vieron mis ojos al nacer, y donde ahora pretenden algunos cobardes hacernos temer. Quiero respirar, me cansé de llorar por tantos amigos y hermanos que ya no están. Que el llanto termine y llegue la felicidad. Empuñar la guitarra, el pincel y la pluma, mis armas para defender la vida. La vida. Que no exista otro jueves negro en nuestra historia. Que todos los días sean de colores y que la memoria nos hable de vida. Nos cuente sobre la vida.